arrasando toda la ilusión. Caendo todas las regales. En la mina de armas. Armas de conquistas. Manitos, manitos. Manitos, manitos. Armas de conquistas. Te lo da todo el mundo. Que le manita a él. Para el blanco y más todo el mundo. Manitos, manitos. Manitos, manitos. Mira, hay que hacer agua. Porque eres bendito, se. Va a tocar otro vulgar. Como un rep, toma me lo hice. Manitos, manitos. Manitos, manitos. Al mostrar un dólar, viste. Caen los dólares, no es. En la mina de Armosta. Armosta, ¿con qué esta es? Buenitos, buenitos, buenitos, buenitos.